avasallar nuestros derechos. La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos la pulsación. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que siga luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Bienvenidos a todas y a todos a la edición número 32 de la Ronda Informativa. Hoy nos acompaña nuestro amigo Daniel. ¿Cómo le va, Daniel? Hola, ¿qué tal, Joaquín? Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este informativo provincial y de esta manera vamos con las noticias. ¡Vamos a reprimir! Esta es la Ronda Informativa. Esta es la Ronda Informativa. Taller de radio abierta en el Centro Cultural Macedonio Gras. Luis Alberto Ruiz, responsable de la propuesta, invita a niños y a jóvenes a participar de las actividades que se realizan semanalmente. El taller pretende ser un espacio de aprendizaje y juego mediante el conocimiento de un lenguaje radiofónico. Hola, yo soy Luis Alberto Ruiz, soy estudiante de comunicación social. Estamos presentando, quería informarles, quería pasarle la invitación para todos los chicos de 10 a 13 años. Estamos dictando, junto con una compañera, un taller de radio abierta, se llama, Los Chicos Dicen, donde vamos a tocar, por ahí, repasar algunas cuestiones, recursos, compartir experiencias y divertirnos un rato con los chicos y que ellos puedan expresar desde su punto de vista, cómo ven las cosas, cuáles son los derechos que ellos creen que están vulnerados o no, y aparte de sacarlos, digamos, desde un contexto educativo para que puedan estar en un lugar donde puedan expresar sus ideas libremente y poder darles una mano para que puedan producir sus textos, porque la idea de esto, que es radio abierta, es hacerlo público, abierto justamente, pero en un formato radial. Bueno, los chicos que quieran participar, la gente también que quiere acompañar a los chicos puede hacerlo de ir los miércoles a partir de horas 18 en la Casa Macedonio Gras, ahí en Güemes y La Madrid. Tercer encuentro interbibliotecario en la ciudad de San Pedro. Por el Día Nacional del Libro, en la Plaza Central de la ciudad de San Pedro, se llevó a cabo el tercer encuentro de bibliotecas, en el que participaron diferentes escuelas e instituciones de la ciudad y localidades vecinas. El proyecto surgió por iniciativa de un grupo de bibliotecarias amigas que decidieron mostrar sus actividades de lectura y aprendizaje. Agradecemos esta producción al colega Arturo Soria, que nos informa desde San Pedro. Yo, saben que represento al Centro Polivalente de Arte y también mi corazón está en la Escuela Técnica 1, así que mencionar que está el Bachillerato 11, la Escuela Comercial 7, el IES número 9, el Colegio 15, el Colegio número 52, nos acompaña también el Poder Judicial, la Biblioteca y el Archivo del Poder Judicial de San Pedro, pensado en que vengan chicos de la carrera de bibliotecología de acá del Populorum, que están invitados, y bueno, para celebrar este Día del Libro. En este stand del Centro Polivalente de Arte está dividido en dos partes, literatura y la parte artística. Exactamente, nuestra biblioteca, específicamente el Centro Polivalente de Arte, es una biblioteca especializada. ¿Y en qué? En la rama del arte, ¿sí? O sea, como tiene las especialidades de danza, de pintura, dibujos, serigrafías, cerámica, entonces los libros que nosotros tenemos son libros que hacen referencia a esas especialidades y que no lo van a encontrar en otras bibliotecas, por eso es una biblioteca especializada, tal como por ejemplo la Escuela Técnica 1, que tiene las tres especialidades, que es maestro mayor de obra, lo que es técnico electromecánico y técnico electrónico. Y también hoy nos acompaña, como decía hace rato, la Biblioteca del Poder Judicial, que es especialista en la parte de ciencias jurídicas. Y aquí, ¿cuántos chicos han participado, bueno, de la institución? ¿Cuántos están participando en esta actividad? yo me siento sumamente gratificada y orgullosa porque no pensé que iba a tomar la dimensión que está tomando. Enseguida van a venir aproximadamente 50 chicos, ¿sí? Porque vienen los de danza y van a hacer 3 presentaciones con sus números para mostrar la especialidad que tiene la escuela. Porque no solamente estamos promoviendo la lectura, sino también estamos dando a conocer todo el trabajo que hace el Centro Polivalente de Arte, ¿sí? Y las propuestas educativas que tiene para la comunidad. Por ejemplo, les aviso, en la parte artística, los chicos a partir de los 8 años pueden concurrir a clases a la escuela, en la parte se le llama nivel inicial o ciclo inicial, algo así es. Y en la parte de danza y en la parte de pintura y dibujo. Y también tienen las tecnicaturas para las personas adultas en el turno vespertino. O sea que la propuesta que tiene el Centro Polivalente de Arte es muy amplia, ¿sí? Entonces, al ser muy amplias, queremos que la gente vaya conociendo, porque por ahí está un poquito escondido, un poquito medio lejos del centro. Entonces, la gente por ahí no sabe. Bueno, creo que esta es la oportunidad para mostrarnos. Marcha artística cultural en Jujuy. Estudiantes y docentes de la Escuela Superior de Música marcharon con el objetivo de realizar un petitorio a la ministra de Educación, Florencia Gelmetti. El pedido exige el cumplimiento de la normativa del Estatuto Docente en la toma de cargos y las capacitaciones para titularización en igualdad de condiciones. La ronda informativa habló con los protagonistas de la marcha. La Escuela de Música es la única institución provincial que está acreditada para que nuestros alumnos, cuando se reciban, tomen los cargos que corresponden, según los méritos que tengan, ¿no es cierto? Y en febrero del año 2014 salió una resolución donde también se toma a las instituciones privadas. Cuando esto, digamos, no hay una resolución que corresponde ni nada por el estilo. Es decir, que desde instituciones privadas están saliendo músicos, docentes, claro, que están ocupando ocupando cargos que, digamos, les corresponden a los chicos del Instituto Superior de Artes, que es la única institución, digamos, que tiene la resolución que corresponde para certificar sus títulos. Hay un listado de mérito y supuestamente los primeros que tienen que estar son nuestros chicos, porque es la institución que está avalada. Y sin embargo, no los nombraban y se los daban a los cargos a los otros docentes. También son docentes, pero van a una institución privada y que todavía no hay una resolución, no hay una ley que ampare, ¿sí?, sus títulos. Están dando por ahí los futuros trabajos que nosotros vamos a tener. Yo en este caso soy alumno de segundo año, pero en cuarto los chicos ya están peleando por futuros laburos que se están dando a otras personas, ¿no?, que no tienen la misma, digamos, calidad educativa ni la misma cantidad de materias que ejerce acá el profesorado, sin desmerecerlo, por supuesto, porque creo que todos tenemos el derecho de poder trabajar, pero bueno, nosotros tenemos una cierta cantidad de materias, un rango muy amplio en lo que es la educación, la pedagogía, la música y la experiencia que nos dan los mismos profesores. Entonces, la cantidad de materias por ahí no son equitativas con lo que tienen otros estudiantes, ¿no? Y bueno, eso causa un poco de bronca y a la vez tener la necesidad de poder reclamar algo que es justo y que ya está pautado y que no se cumpla, eso es lo que nos causa y nos lleva a hacer esto, ¿no? Compartimos con ustedes la entrevista realizada a representantes de la comunidad Tatay Yipi, enviada por FM Comunidad de la localidad de Vinalito. Desde el norte de la República estamos aquí en la localidad de Vinalito, Radio Comunidad, para toda la zona de influencia. Tenemos la visita de la hamburbicha de la comunidad Tatay Yipi, Susana Girón. Ella tiene muchas cosas importantísimas para comunicarnos, informarnos y, aparte de eso, alegrarnos, porque realmente vemos que un grupo de gente que históricamente fue olvidada está renaciendo, está juntando sus fuerzas para hacer cosas por el bien de todos los hermanos de esta importante comunidad Tatay Yipi. Susana Girón, bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuénteme, ¿dónde estamos? Estamos en Vinalito. Nuestra comunidad aborigen guaraní se llama Tata y Yipi. ¿Qué quiere decir? Fuego que renace. Fuego que renace. Sí. O sea, estábamos bien entonces en la introducción. Sí. Esto es el renacer de la comunidad, es la visibilización de todo un conjunto de hombres y mujeres que están trabajando mucho. Sí, bueno, esta comunidad fue fundada en el año 1998, cuenta con 65 familias. Tenemos un salón comunitario en donde tenemos esta FM comunidad. También tenemos tierras comunitarias que integran con otras comunidades del Yamal. Las tierras son de 400 hectáreas. ¿Estos logros son de estos últimos tiempos? Sí, se gestionó las tierras del año 2002. Desde ese tiempo es que son los que empezamos a trabajar y conseguimos las tierras. También hicimos proyectos para poder conseguir el salón este. ¿Cómo vive la comunidad este momento tan auspicioso que tienen? Bueno, la comunidad acá, las familias que tenemos que viven acá en Vinalito, como podrán observar, la gente subsiste de lo que produce. Acá en Vinalito no hay empresas grandes. Bueno, las que tenemos cerca, que es en el talar, la de Ledesma, son algunas de los... Hay pocos integrantes de la comunidad que trabajan en esa empresa. La mayoría trabaja de la producción que tiene, de lo que cada uno produce. ¿Qué producen? Y bueno, acá producimos la cría de de cerdo. Uh-huh. También para en tiempo de lluvia se puede sembrar maíz. Maíz. Claro, de eso subsisten los animales y la gente que integra la comunidad. Lo que nosotros queremos y lo que nos hace falta en las tierras comunitarias para poder producir lo más necesario es el agua. Entonces, lo que nosotros vamos a gestionar es un pozo profundo para agua. Camino también, porque el camino que tenemos, en tiempo de lluvia no se puede entrar a las tierras comunitarias. Uh-huh. Se hace, no puede entrar un vehículo, no puede entrar nada, no pueden entrar Claro. Entonces, como no es lo fundamental, el agua y el camino. Informe especial en la ronda informativa. En el informe especial de esta semana, nos proponemos reflexionar la relación cotidiana que tenemos con nuestros abuelos. En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia contra la Violencia y el Maltrato hacia la Vejez, conversamos con Isabel Gómez, integrante de la Asociación de Jubilados y Pensionados, quien nos comentó sobre el maltrato que sufren a diario los adultos mayores. En algunos casos, los abuelitos son maltratados. No todos, pero algunos son maltratados. Por ejemplo, en los colectivos, cuando está lleno, algunos jóvenes te dan los asientos, otros no. En los lugares donde vamos a los bancos, donde vamos a hacer algún trámite, hay personas muy amables y otras que no, que nos preguntan de mala manera y eso no es lo correcto. En una oportunidad, en el colectivo que iba lleno, una mamá iba con su niñito sentado al lado de ella y subió una anciana con un bastoncito y otra señora le dijo: por favor, señora, dígale a su nene que le dé el asiento a la abuelita. No, dice, mi hijo no se va a levantar porque yo he pagado el boleto para él. Que le den otros que están durmiendo ahí atrás. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. En las efemérides de esta semana, recordamos y celebramos el nuevo año andino, conocido como la Fiesta del Sol. Cada solsticio de invierno, en la región andina, celebramos un nuevo periodo, esperando la salida del Inti Sol. Compartimos con ustedes la felicidad de un nuevo año y esperamos iniciar esta nueva etapa con trabajo, salud y un venturoso futuro. Antes de despedirnos, saludamos a los colegas y a la audiencia de FM La Comunidad de la localidad de Vinalito y de FM Artística de Humahuaca que nos escuchan todas las semanas. Agradecemos los saludos y la participación de todas y todos. Para finalizar esta emisión y recibir este nuevo año, escuchamos el tema de Antaguara, del Grupo Maravilla. Que tengan todos y todas un feliz 5523. Excelente semana para todas y para todos. Antaguara de mi vida, dame, dame tu querer. Antaguara de mi vida, dame, dame tu querer. Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Polleras multicolores, ponchos llenos de color. Polleras multicolores, ponchos llenos de color. Cantaremos, bailaremos, alegría juventud. Cantaremos, bailaremos, alegría juventud. Antaguara de mi vida, dame, dame tu querer. Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Polleras multicolores, ponchos llenos de color. Polleras multicolores, ponchos llenos de color. Cantaremos, bailaremos, alegría juventud. Cantaremos, bailaremos, alegría juventud. Por todo el Perú y Bolivia te canta tu grupo Maravilla. Antaguara de mi vida, dame, dame tu querer. Antaguara de mi vida, dame, dame tu querer. Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Polleras multicolores, ponchos llenos de color. Polleras multicolores, ponchos llenos de color. Cantaremos, bailaremos, alegría juventud. Cantaremos, bailaremos, alegría juventud. Acompañarnos. Llegamos al final.